Tema del lote 192. Yo creo que los peruanos que viven en la Amazonía tienen todo el derecho a dar su punto de vista, a levantar su voz. Ustedes vieron lo que pasó la semana pasada, lo que estuvimos transmitiendo en el Congreso. Ellos han acusado de traición a Loreto, a los fujimoristas, a los apristas, a los que votaron en contra, ¿no es cierto? Pero el ministro Cateriano ha dicho en todos los tonos que no se puede, que lo lamenta, pero que no hay ni capacidad económica ni capacidad técnica para que Petroperú explote el lote 192. Incluso hoy día el Ministerio de Energía y Minas ha hecho, ha publicado un enorme comunicado. El señor Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, está en el programa. ¿Cómo está, señor Chino? Buenas noches. Usted es Aurelio Chino, sí, perdóneme. Sí. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por venir al programa, señor Aurelio. Le agradezco. Sí. Señorita periodista, bueno, en este momento nosotros estamos sumamente preocupados y nos encontramos en este capital del país por motivo de, creo que ya todo el mundo sabe, durante los 45 años de explotación, ni nuestras propias autoridades políticos se han preocupado para nosotros. Si nosotros mismos no levantamos a reclamar un justo derecho, nadie se hubiera preocupado. De tal forma, hemos venido ya dialogando, hemos levantado, hemos hecho sentar, hemos puesto 5 demandas, después de poner 5 demandas, con la insistencia del Estado, hemos sentado sobre esta consulta previa. Aceptamos, aunque ya no contamos una vida segura, aunque estamos contaminados, sabemos perfectamente que el Estado mismo, con una comisión que ingresó a sacar oficialmente, sí está contaminado. Nuestras aguas están destruidas, nuestros bosques, nuestros animales, nuestros peces están contaminados. Aún así, hemos dicho, sentémonos, pues. Ese es el motivo que nos encontramos aquí ahora. Estamos a la parte final de esta consulta y la verdad que yo estoy indignado cómo está tratándonos el Estado. ¿Cómo está tratándolos, señor Aurelio? Y luego le voy a dar el paso a Carlos Andy. Pero si usted tuviera que resumir, ¿por qué están tan indignados? ¿Por qué han gritado y declarado en el Congreso que esto es traición a Loreto? ¿Por qué? Nosotros gritamos porque hablaban en primer momento nos decían que vamos a hablar sobre la consulta previa de buena fe. Sí. De buena fe, sí. La palabra repetida a veces, de sí, buena fe. Nos sentaron, sí. Nos hemos sentado y al último, acá en Iquitos, hemos seguido desde allá, desde nuestros pueblos, hemos llegado cuando no podían participar en las reuniones con ningún autoridad de alto nivel que tienen poder de decisión, hemos llegado hasta Calima. Y aquí, para que la señora ministra nos dé un tiempo así limitado, hemos sentido presionado, como condicionado. ¿Cuánto tiempo les dio la ministra? ¿Cuándo nos hemos explicado? Una hora. Por mucho, una hora, porque decían ellos, en este momento tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Una hora nomás les dio? A un acuerdo, así como estamos sentados nosotros aquí, igualito están sentados el directorio de Petroperú. Entonces, ahí pedimos nosotros, señora ministra, denos siquiera un día para evaluar esta propuesta que ustedes han traído de parte del Estado. No nos han permitido eso. No quiso. Señor Aurelio, permítame preguntarle a Carlos Sandy. Carlos, buenas noches. Usted es el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes. ¿Es correcto? Bueno. Buenas noches, señor Sandy. Yo le quiero hacer una pregunta. Lo que he recibido información también del otro lado. Entonces lo que dicen es que ustedes no quieren discutir y no quieren sentarse y ya no quieren entender nada porque para empezar lo que plantean es un fondo de beneficio directo de la actividad de explotación por $1,000,000,000 y que si no hay $1,000,000,000 y si no les cae algo, se acabó y no se van a sentar. Eso es lo que dicen personas allegadas al Ministerio de Agricultura, que ustedes no quieren entender nada, que o son $1,000,000,000 y hay un fondo, o no se sientan. Buenas noches, Milagros. Gracias por permitirme esto. Buenas noches, todo el país. Me quiero dirigir. Le agradezco. Gracias por esta oportunidad. En primer lugar, queremos aclarar este tema. Por eso estamos viniendo acá. Más que eso, lo que nos interesa a los pueblos indígenas como Cuenca de Corrientes y Pastaza es de que la historia no se repita los más de 40 años de explotación petrolera que han vulnerado nuestros derechos como pueblos indígenas, uh-huh, que el Estado no garantizó, ¿no? Entonces, en esa preocupación estamos nosotros. ¿Cuál ha sido el derecho más vulnerado, Carlos? Los derechos más vulnerados es que han contaminado nuestros suelos, nuestros ríos, ajá, y nuestra propia vida está contaminada con la presencia de metales pesados. O sea, ustedes no pueden tomar el agua del río. Claro, uh-huh, definitivamente está contaminada porque esas aguas son no aptas para el consumo humano. Uh-huh. Y quiero terminar con esto, uh-huh, y quiero para que me entiendas. En primer lugar, o sea, por ejemplo, muchas veces el Estado pretendió dialogar con nosotros y nosotros aceptamos con ese proceso de diálogo que es la consulta. Para nosotros, por lo que todos hemos visto, todos hemos participado en ese proceso de consulta, hemos sido prácticamente, hemos sentido un fraude, uh-huh, ¿no? Un fraude ese proceso de consulta, uh-huh, porque en primer lugar ellos, el Estado, con todos sus operadores, nos han tratado de hacer una campaña de desprestigios, señalando de que nosotros los pueblos indígenas solo estamos pidiendo, como lo que acabas de decir, plata, uh-huh, por aquí, porque si no, nosotros no dialogamos. Uh-huh. Milagros, uh-huh, cosas más claras. Somos vulnerados nuestros derechos, más de 40 años de explotación petrolera, uh-huh, que el país ha beneficiado tantísimos miles de millones de soles. Pero ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hubo para ustedes? Nada. Definitivamente, uh-huh, trajo más pobreza, uh-huh, más extrema pobreza, pero sin embargo el Estado, uh-huh, ha beneficiado invirtiendo los grandes proyectos. O sea, favor. Carlos, tengo que ir a la pausa, pero vamos a seguir escuchándote. Lo que nos estás diciendo a todos los peruanos es, sacaron mucha plata y a nosotros no nos dieron nada. Eso es. Por eso vuelvo a recalcar, no queremos que se repita la historia de más de 40 años de explotación petrolera. El Estado tiene que garantizar nuestros derechos como pueblos indígenas, así como garantiza las grandes ganancias petroleras. Claro, ustedes tienen todo el derecho, por supuesto, son peruanos y tienen que levantar su voz si es que creen que están vulnerados. Lógico, uh-huh, en eso estamos basando, porque en primer lugar, el Estado ha permitido todo ese perjuicio. Ahora, ¿qué dice? Se lavan las manos todo el uh-huh, gobierno en turno, uh-huh, cuando uno se reclama nuestros derechos, nos dicen, nos hacen uh-huh, campaña de desprestigio, uh-huh, al final nos tildan como un pueblo que no queremos el diálogo. Como ignorantes, además. Como ignorantes. Perdóname, sí. Pero ayer escuchaste al presidente Ollanta Humala porque dijo que entró en una serie de contradicciones sobre el lote 192 y dijo que no, que él le había dicho a su bancada que se discuta y que bueno, al final se ha discutido, pero que él no tiene nada que ver, o sea, que no ha traicionado a Loreto. ¿Le escuchaste? Escuché. ¿Y qué te pareció? Hay que recorrer milagros, eso es su típica discurso del gobierno. ¿Por qué el gobierno no asume su responsabilidad como gobierno? Tratando de solucionar. Entonces, ¿para qué ha servido este proceso de consulta previa? Supuestamente para evitar los conflictos sociales, para que el gobierno garantice, o sea, a los transnacionales una inversión para el Estado a favor, ¿no? Para el beneficio de todos los peruanos. Pero sin embargo, el gobierno se lava la mano y le echa la culpa al Congreso ahorita. ¿Por uh-huh, qué, Milagros? Yo les pregunto, nosotros, los ciudadanos. O sea, para ti no sirvió de nada la consulta. Nada. Es un fraude. Ya. Es un fraude. Déjeme ir a la pausa. Carlos, luego vamos a conversar con Federica Barclay. Federica, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Antropóloga especialista en la Amazonía. Vamos a regresar, vamos a ir a la pausa y estamos tratando de escuchar a todas las partes. Por supuesto, la ministra y los encargados, ¿no es cierto? Los especialistas del Ministerio de Agricultura también tienen que decir algo. O sea, tampoco es que puedan solo decir que estos señores lo único que quieren es plata. O sea, perdón, les han contaminado el río. ¿Qué haríamos acá en Lima si todo el río estuviera contaminado? Si viviéramos cerca de un río y no pudiéramos ni tomarlo. Estaríamos protestando. Eso es lo que están haciendo los señores. Ya regresamos. Bueno, estamos aquí con dos peruanos, Apus, Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, y el APU Carlos Sandy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes. Pero también está Federica Barclay, es antropóloga especialista en la Amazonía. Y antes de seguir escuchando a Carlos y a Aurelio, yo le quiero preguntar a Federica, ¿qué es todo esto, Federica? ¿Qué es lo que no se ha entendido? No se ha entendido que lo más importante es garantizar la seguridad y la vida de las personas. estamos ahora bien conscientes del niño. Pues es como si ellos hubieran vivido permanentemente 40 años amenazados por el riesgo de derrames que siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo porque los tubos están viejísimos. OEFA ha podido establecer que los pozos de reinyección están en mal estado, que hay filtraciones de agua contaminada en el subsuelo. Y lo que han querido las federaciones es asegurar que las condiciones de aquí adelante... lo que ellos están tratando de defender es su vida, el derecho a tener una vida digna, exacto, decente. Aurelio, ¿qué tiene que pasar para que se solucione esto? Se lo digo, señor Sandy, porque el premier ha dicho no hay plata en Petroperú y no hay recursos técnicos, o sea, no hay manera. ¿Qué tendría que pasar, señor, para que ustedes, bueno, levanten este anuncio del paro, para que levanten las protestas, para que finalmente otra vez conversen y lleguen a un entendimiento? Casualmente nosotros ahorita, la etapa del diálogo que hemos venido dialogando, para nosotros no está concluido. Ya, ok. Nosotros necesitamos que sigamos dialogando para llegarse a un acuerdo. Ambos, que estemos contentos ambos. Eso es lo que necesitamos ahorita. Ustedes no pretenden un baguazo, ni un loretazo. Ustedes no están buscando el enfrentamiento entre peruanos, no están buscando la muerte. Casualmente, para no llegar hasta ese punto, estamos diciendo varias veces, queremos seguir dialogando. Pero, bien claro les digo yo, aquí, si no hay estos buenos acuerdos, pues nos obligará nuevamente para agarrar nuestras lanzas. Ese es ya, porque ya no quieren seguir dialogando con nosotros el Estado. El único nos va a tocar eso, pues. O sea, lo que nos está diciendo es que si no conversamos, lo que va a pasar es que vamos a sacar las lanzas. No. Déjeme aclarar, explíqueme eso. El tema de que Petroperú no tiene plata. Sí, no tiene ni plata ni recursos técnicos. Entonces, más allá de eso, nosotros, como pueblos indígenas, no es nuestra agenda. Hay que recordar que este proceso venimos desarrollando ya casi 4 años. ¿Cierto? Con el diálogo a través del Ejecutivo. Entonces, más que eso, lo que nosotros queremos es que sea empresa estatal, sea empresa transnacional, el único lo que exigimos al Estado es que tiene que garantizar nuestros derechos como pueblos indígenas. Ya lo que acaba de explicar la doctora... Federica. ¿No? Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es nuestras demandas claras, es lo que queremos lograr. O sea, más que, como dijiste, loretazo. Ustedes no están buscando eso, tratando de defender su derecho a la vida. Y queda claro de que nosotros estamos apostando al diálogo y tenemos las capacidades de diálogo, y por eso es que estamos acá. Repetidas veces venimos acá para aclarar, pero lamentablemente... nosotros no tenemos poder económico y mucho más para venir un programa como de este, de tu programa, que es de prestigio, y quisiéramos que nos ayudes usted. No, le vamos a invitar siempre, señor Sandy, no se preocupe. Se trata de derechos, aquí no se trata de engañar. Sí, claro, por supuesto. Y ustedes son tan peruanos como los que viven en Lima o en, no sé, pues en Arequipa, los amazónicos, todos somos peruanos, señor Sandy. Acá lo vamos a escuchar siempre. Yo le agradezco mucho la participación, nos ha ganado el tiempo, pero prometo que vamos a seguir discutiendo este tema. Y si pueden venir a otros debates, maravilloso, ¿le parece? Por eso, ya no tengo más tiempo. Sí, termino con esto, no quiero quitarle más tiempo. Nosotros tenemos nuestras agendas claras, ¿no? Como pueblos indígenas, y de que por allá lo que... Nuestro gobernador tiene otra agenda, eso es, respetamos también. Eso es otra cosa. Entonces, nosotros somos defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Eso sí queda claro. Muy bien. Ha sido Carlos Sandy, Aurelio Chino y Federico Barclay. Pero prometemos que vamos a hacer más debates y ellos están dispuestos además a sentarse aquí en el canal para que terminemos de entender todo este asunto. Se trata de defender la vida, como ellos mismos están diciendo. Hasta aquí llegué. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.